Capítulo 09. El profeta del Antiguo Testamento está en el pasado cuando la gente me dice que todavía creen que el ministerio del profeta hoy debería ser como lo era en el Antiguo Testamento, les muestro a través de la Biblia misma lo ridícula que es esa idea. Todo lo que tenemos que hacer es estudiar las vidas de los profetas para ver cuán absurda es esta idea. Echemos un vistazo a algunos de los profetas, y estarán de acuerdo conmigo cuando digo, gracias a Dios ya están en el pasado. Cuando leemos lo que Dios les pidió, deben recordar que nunca un profeta del Nuevo Testamento siguió el modelo de estos profetas. Ezequiel es un gran profeta muy conocido del Antiguo Testamento. Miremos su vida y veamos si quieres que esté con nosotros hoy. Una vez Dios mismo le ordenó que durmiera solo sobre su lado izquierdo durante 390 días. Ezequiel 4:4-5 dice, y tú, acuéstate sobre tu lado izquierdo, y cargarás sobre ti la iniquidad de la casa de Israel, conforme al número de los días que te acostarás sobre ella, llevarás su iniquidad. Y os he puesto los años de su iniquidad por un número de días, 390 días. Hasta ahora llevarás la iniquidad de la casa de Israel. Imagínese cómo le debió doler la espalda porque no se le permitió darse vuelta mientras dormía o dormir boca arriba, boca abajo o en cualquier otra posición durante todo un año. Pero se vuelve aún más extraño. En el mismo capítulo, Dios le dijo que horneara su propio pan. Leemos en Ezequiel 4:12, y los comeréis como pan de cebada, y los coceréis en tortas de estiércol humano delante de sus ojos. Congregación, se negó a su comida. Les explicaría que soy un profeta de Dios y Dios me ha dado instrucciones de cómo preparar mi comida. Dios también me dijo que horneara mi pan delante de ti. Entonces me ves tomar heces humanas secas y hornear mi pan y luego te invito a compartir conmigo este pan de buen sabor con el sabor distintivo de las heces humanas. Te sorprenderías, pero yo me defendería y te diría que soy un profeta de Dios y debo seguir sus instrucciones. Isaías imagina que tú, como profeta de Dios, me invitas a servir en tu iglesia durante un fin de semana. Cuando me recoges en el aeropuerto, para tu sorpresa hay mucho alboroto y alboroto. Cuando me veas sabrás cuál es el problema. Para tu horror, estoy totalmente desnudo. Sintiéndote terriblemente avergonzada, te quitas la chaqueta para cubrir mis partes más íntimas. Pero me niego a cubrirme con tu chaqueta porque insisto en que Dios me ha dicho que lo haga. Y como soy profeta de Dios, debo obedecer. Creo que no querrías que fuera a tu iglesia así a predicar. Leamos este pasaje en Isaías 20:2-4 y veamos por nosotros mismos. En aquel tiempo dijo Jehová por medio de Isaías hijo de Amoz, ve, desata el cilicio de tus muslos, y quítate las sandalias de tus pies. Y así lo hizo, caminando desnudo y descalzo. Entonces dijo el Señor, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años, como señal y señal en Egipto y en Cas, así el rey de Asiria expulsará a los cautivos de Egipto y a los deportados de Cas, ambos jóvenes. Hombres y ancianos desnudos y descalzos, y con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Algunos predicadores dicen que Isaías no estaba completamente desnudo, sino que solo se había quitado su prenda exterior. No creo esto por 2 razones, primero, la palabra hebrea original usada aquí claramente significa desnudo, sin lugar a dudas. En segundo lugar, vemos por el contexto que era una señal profética que mostraba lo que le sucedería al pueblo. Versículo 4. Entonces el rey de Asiria expulsará a los cautivos de Egipto y a los deportados de Cas, jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y con las nalgas descubiertas, para vergüenza de Egipto. Estaban desnudos y con las nalgas expuestas. Oseas, otro profeta que tenía cosas extrañas que Dios le dijo que hiciera, fue Oseas. Imagine nuevamente que un profeta viene a servir en su comunidad. Se queda contigo durante una semana con servicios especiales todas las noches. Después del tercer día te dice que Dios le ha hablado y te pide que lo lleves a una prostituta. Usted se sorprende y le dice que este es un comportamiento absolutamente inaceptable para un cristiano, especialmente para un profeta de Dios. Pero él insiste y afirma que Dios le dijo que hiciera esto y que como profeta de Dios debe ser obediente. Te niegas a llevarlo en auto, por lo que toma un taxi hasta la ciudad para buscar una prostituta. Por la noche viene a la iglesia con la prostituta, le dice que tuvo relaciones sexuales con ella y que ahora es su esposa. En tu shock, intentas deshacerte de él, pero él se aferra a su afirmación de que hizo todo esto en obediencia a Dios. Leamos su historia en Oseas 1:2-3, cuando el Señor comenzó a hablar con Oseas, el Señor le dijo a Oseas, «Ve, toma para ti una mujer fornicaria y engendra hijos fornicarios. Porque la tierra continuamente comete fornicación, lejos de Jehová». Entonces fue y tomó a Gomer hija de Diblaim, y ella concibió y le dio un hijo. Lo despiden y advierten a todos que no inviten a este profeta a su iglesia para servir porque vive en pecado. Pero el profeta sigue viviendo con esta prostituta y tiene varios hijos más. Luego escuchas la noticia sobre los nombres que le puso a sus hijos. Quizás esto no le sorprenda, pero he escuchado nombres muy extraños en Brasil. De todos modos, esto fue impactante para mí ya que los nombres son muy significativos y dan identidad. Llamó a su hija sin piedad y a su hijo no es mi pueblo. Imagínate cómo debieron haber crecido estos niños si siempre vives con un nombre que significa rechazo. Y, sin embargo, todo fue hecho en obediencia a Dios por un profeta de Dios. Conclusión: quizás te preguntes por qué te cuento todo esto en un libro que supuestamente nos enseñaría cómo profetizar. Esta verdad es más importante de lo que crees. Hoy en día, si llevamos a cabo el ministerio del profeta según el modelo del Antiguo Testamento, quedamos atrapados en todo tipo de doctrinas y sistemas de creencias extraños. Sin embargo, muchas personas en todo el mundo todavía hacen esto. Después de mostrarte estas ilustraciones, espero que ya no tengas ninguna duda, gracias a Dios el profeta del Antiguo Testamento ya es cosa del pasado. Si todavía quieres modelar el ministerio de los profetas según el Antiguo Testamento, entonces debes aceptar todas las partes de sus vidas. Y una parte importante de sus deberes era llevar mensajes y juicio de Dios a su pueblo de maneras muy extrañas usando métodos muy extraños.